Podfest 14. Muy bien, estamos, seguimos en esta Podfest maratónica y vamos a charlar ahora un ratito con un distinto, un jugador de toda la cancha. El tipo es un doble 5, te hace el pase de gol y también te lo cabecea y te lo mete al ángulo. Una persona que tiene un podcast que es cocaína, básicamente. Pones play a un episodio y te fumaste 48 y no te diste cuenta. Por favor, preséntese con esa voz tan sensual que posee. No, mi nombre es Gerardo Barberán Aquino, hago Nocturno Radio desde 2009. Les pido un aplauso, por favor. Gracias. Nocturno Radio, un programa musical. Sí. Que tiene una estructura bastante particular, sobre todo para los podcasts. ¿Cómo arrancó el programa? ¿Arrancó en radio? Sí. Contanos un poco. El programa se transmitía en 2006 en Radio Nacional, la FM de Radio Nacional, que en ese momento se llamaba Faro. Tenía un horario hermoso de 3 a 6 de la mañana, los jueves y viernes. Eso duró, yo trabajaba a las 10, tenía que trabajar los jueves y los viernes, así que duró fue un ciclo de aproximadamente 6 meses donde pude sostenerlo. En un momento éramos más personas, después quedé yo solo. Yo sospechaba que si yo me iba, la radio no se iba a enterar, y así fue donde terminé de hacerlo. Me fui y a los 4 meses me llamaron de la radio y me preguntaron, ¿no estás viniendo, no? Vos tenías un programa que salía, de repente nos dimos cuenta que era como... ¿Se escuchaba como estática a esa hora? Fue un método de protesta también. No me daba bola ni siquiera los de la radio, así que no... Dije, bueno, si no me ni siquiera me prestan atención, me voy y a ver si alguien se da cuenta. No se dieron cuenta. No se cuenta. Y ahí pasaste al podcast. ¿Cuánto tiempo hubo? ¿Cómo lo terminaste de armar así? Yo creo que pasaron unos 2 años. Lo abandoné. Y abandoné el programa, que se llamaba igual, Nocturno Radio. Tenían. Lo que yo pensaba era. Perdón, vamos a ir a cómo nació. Dale. Que hay un momento justo. Dale. Yo volvía del trabajo y mi rutina desde hace mucho tiempo es llegar y sacar a pasear a los perros. Un día tenía ganas de escuchar música y saqué el iPod y puse un podcast que me había bajado de la BBC. No lo había escuchado nunca, pero probé ese día. Saqué a pasear el perro, que mi perro es un perro chiquito, así que no son paseos largos. Dimos la vuelta a la manzana, unos 12 minutos. Y cuando volví, puse la llave para abrir la puerta, terminó el podcast que estaba escuchando. Y entonces ahí me cerró por todos lados y dije, es así. Tengo que hacer algo que dure lo que un paseo al perro, lo que tardo en pasear al perro. Una persona como yo escucharía algo en este momento, no escucharía en otro, no lo escucharía durante el trabajo, no lo escucharía. Necesito algo que tenga esto, que empiece y termine. En menos de este tiempo. Después se extiende un poco más, pero lo llevé después a un viaje en colectivo, un viaje en subte, lo que dure un viaje en tren o lo que dure vos caminando hasta algún lado, que lo termines. No quiero que lo dejes en pausa, que lo recuperes. Eso ya depende de uno si le gustó, si quiere. Es impausable igual, ¿eh? Ah, bueno, no sé. Pero comenzó así: un paseo con un perro. Y ahí dije, este es el tiempo. Te cayó la ficha de... Este es el tiempo. Y lo que hice ahí fue agarrar mi programa, que me gustaba el formato, la temática que tenía, que son historias de noche. y le saqué absolutamente todo lo que le sobraba. A estas 3 horas que tenía en Radio Nacional, le saqué los temas, pegar temas, le saqué yo hablando de cualquier cosa, ocupando tiempo de aire, le saqué las tandas, le saqué el estiramiento innecesario de algo que no hay que forzarlo, y me quedó un programa de 20 minutos, más o menos. Y ahí lo empezás a publicar, y cómo, tal vez esto viene un poco más de antes, ¿no? ¿Por qué el tema de que sea como si fueran historias mezcladas? O sea, si vos tuvieras que definir Nocturno, ¿es un programa de música o es un programa de historias que tiene música? No, es un programa de música donde cada historia es una excusa para presentarte un tema. Distintos temas. Una canción, digamos. Es cada cosa que hago, cada relato que tengo que escribir, o cada relato que encuentro, como los audios que se pueden escuchar, es como llevarte cuando va a aparecer la canción, que llegue en el clímax, ¿no? Del relato, de la historia, de lo que se esté contando. La historia nocturna o de noche es solamente la excusa para presentarte una canción que cuando llegue te rompa la cabeza. Hay programas que escuché, por lo menos a mí me pasa que pones uno, creo que es parte de esto que vos decís de sacarle todo lo que sobre, justamente, y que sea como algo terriblemente concreto y cerrado. Pasa que además, por la duración, generalmente te clavas 3 o 4 uno atrás del otro, al menos a mí me pasa, aunque ya los has escuchado, porque... Sí. Por una cuestión de clima que se arma con el programa, que está bueno escucharlo al margen de que nunca hayas oído la historia en particular que vos decís. Y hay algunos donde, por lo menos vos comentás, en cuanto a la respuesta del público. Sí. Contame un poco eso, porque hay incluso algunos donde has puesto audios de... Me acuerdo uno que era sobre exparejas, creo, o temas, sí, de, para poner cuando de, te dejaron. De oyentes. Fueron oyentes que no hay gente que vos conocías. No. ¿Cómo? Esto fue. Se fue dando con la respuesta que iba teniendo el podcast, que más que nada era a través de Facebook. Entonces, hice. Me acuerdo, hice uno de. De desencuentros amorosos, algo así, que tuvo muchos comentarios y gente poniendo sus temas, que, no sé, yo cuando me cortan pongo este tema. Entonces fui reuniendo todos esos a los que conocía, que me dijeron, los llamé para que graben como oyentes, y fueron, no sé, 6 o 7 sí. testimonios que iban contando una historia. Pero con lo que decías antes, es también un poco intencional lo que puedas volver al episodio, por más que ya lo escuchaste, porque yo cada episodio los pienso como, es medio bizarro esto, pero los pienso como si fueran discos. Hay un disco que vos escuchás cuando estás contento, hay un disco que vos escuchás cuando pasa algo, cuando, no sé, cuando gana tu equipo, tenés discos donde que vos sabés cuándo escuchar, cuando llueve, los pones, o pones una canción que te identifica o que te lleva a un momento. Entonces yo lo que buscaba era que uno pueda volver a un episodio que quizás escuchó en busca de esto, ¿no? Cuando lo escuché me pasó esto, me pasó lo otro. No sé, hay un episodio sobre la lluvia que podés volver a escuchar cada vez que llueve. Y también funciona cuando no llueve. Y... Entonces es algo que buscaba. Por eso tampoco hablo tanto, para no interrumpir el momento, claro, digamos. Para mí, el que está escuchando está con los auriculares, y es un momento que quiero generar en la cabeza de las personas, ¿no? Por eso yo siento que no tengo que interrumpir esos momentos que si se van generando, es mejor conservarlos ahí y que cada uno lo agarre. No, y se nota, cuando lo escuchás se nota eso, sobre todo, el clima que genera cada uno de los programas. Y creo que sobre todo el hecho de que el podcast en general es como una actividad íntima, podríamos decir. La gran mayoría de las veces, a veces a lo mejor ponés algún podcast con parlantes, pero la mayoría de eso lo estás escuchando vos solo con los auriculares. Sí. Entonces, creo que una de las cosas más fuertes que tiene tu programa es que genera ese, ese clima íntimo. Ajá. Y un poco como que te perdés escuchando el programa. Lo he intentado escuchar laburando y de repente me doy cuenta que no hice nada en 15 minutos y me quiero matar. Y no, la puta que lo parió. No sé si querías comentar algo. No, viste. Vino los groupies de Nocturno Radio. La barra. Ahí está. Ah, bien. Ay. ¿Cuánto es un 40 minutos? Me cuesta a mí eso. Ah, ok, ese va. Me cuesta a mí asumir eso. Yo soy guionista de televisión. Y a mí no. Me cuesta que. ¿Es una cuestión de economía en cuanto a lo que vas a hacer? Me cuesta que la cosa no se termine, digamos. Quiero que algo que empiece, termine y dentro se desarrolle una historia, aunque sea un podcast. Entonces, cuando se hace muy largo, pienso en ¿quién carajo va a escuchar 40 minutos de esto? ¿Lo voy a cansar? Entonces ahí me acorto yo. ¿Cómo es el proceso creativo para hacer un programa? ¿Te pones a escribir un guión? Sí. ¿Y seleccionás los temas en base a ese guión o al revés? ¿Tenés como temas genéricos y sobre eso vas desarrollando? No, los episodios de Nocturno los hago de acuerdo a mi capacidad del momento en cuanto a generar algo que valga la pena. Hay veces que paso meses sin hacer nada porque no se me cae la idea hasta que encuentro estos momentos que voy, no sé, veo una persona, no sé, una pareja discutiendo en la calle y ahí me capturo una imagen que puede servir para un episodio. Veo, alguien flasheando en la calle con los auriculares y ya me pongo a pensar qué está escuchando esa persona. Entonces ahí se van generando las ideas. Y hay muchas veces donde no tengo. Yo no quiero largar algo, no sé, semanal sin que tenga sustento, ¿no? No me gusta porque sí, porque también para eso es podcast, ¿no? Porque la gente no lo va a escuchar todas las semanas. Claro. No puede ser que escuche dos días seguidos y que lo agarre en un mes. O sea, no me molesta a mí que no sea periódico, no tengo una periodicidad estricta. Claro. Y entonces me permito no hacer cuando no están listos. Y en realidad lo que tengo que tener listo son 4 o 5 canciones que son las que pongo por programas. Y que no es mucho, pero tampoco me sirve ponerlas porque sí. El proceso para un programa concreto ya con la idea sería escribirlo, grabarlo y editarlo. La parte de la escritura es la más difícil. Es lo que más tiempo me lleva. Sí. Y después, lógicamente después es solamente leer e interpretar el texto con el micrófono y después la edición no me lleva mucho porque no sé editar, así que no se nota, te digo. Bueno, trato de llevarlo hasta mis máximas capacidades, pero no me pongo perfeccionista con el sonido, por más que me gusta que suene bien. No sé si suena bien. No, pero incluso hay, sobre todo hay algunos donde pones mucho, hay mucho laburo de efectos de sonido también al margen del relato tuyo. Sí, las cortinas, por ejemplo, son todos ambientes de lluvia, de mar, de una granja, de una calle, bocinazos. Siempre son ambientes que también me ayudan a ir contando las historias que van pasando. Después sí, también me gusta panear y esas cosas. Trato cuando me sirve, trato de utilizarlo. Hay veces donde lo tengo más claro y otras donde los voy sacando ahí en el momento donde lo estoy escuchando. Hay veces donde grabo dos veces la introducción y las pongo las dos, en izquierdo y derecho. y hay veces donde necesito solamente contar, así que ahí es mono básico. ¿Y la elección musical en qué momento viene de todo ese proceso? ¿Cuando terminás el guión o a medida que vas escribiendo ya te van saliendo los temas o es lo primero que tenés? No, son canciones que yo quiero presentar. Entonces, cada vez que tengo una canción que no es... los episodios, para los que no conocen el programa, no son... Son temáticos, pero no desde el contenido de canciones, del ambiente que quiero generar. Entonces, si no es que hay un programa que sea sobre frutas y tengo que elegir 5 canciones que tengan fruta en una fruta en el nombre. Lo que quiero es que tengan el mismo clima o que estén dentro de la onda, por lo menos, que le estás dando. Que me permitan contar una historia también. Sí. Las canciones, por más que son canciones de discos distintos y bandas distintas, me permiten contar esa canción y llevar un clima que... Bueno, que va variando de acuerdo a la canción, pero que puede ser el mismo. Y, perdón, ¿cuál es la pregunta? No sé. La verdad que hasta dura me olvidé, pero... verdaderamente el Nocturno es como... es un programa muy distinto de todos los que... Sobre todo los que empezaron a surgir este año. Ajá. Con este boom podcaster. Sobre todo porque tiene esa herramienta que te permite el podcast, que es... El hecho de que podés sentarte ahí, escribir un guión, editarlo, pensarlo desde otro lugar, pensarlo más tal vez como una película, si queremos. Ajá. O como un capítulo de una serie de televisión, y no necesariamente como un programa de radio que sale en vivo. Claro. Y me pasó sobre todo cuando descubrimos que existía, que fue con Argentina Podcastera, no sabíamos que estaba. Es muy marcado lo aceitado que sale. Si me decís que sos guionista, me cierra mucho más, ¿no? Por supuesto. Pero yo por lo menos recomiendo que todos los que quieran encarar un podcast lo escuchen, porque tiene un montón de cosas, no necesariamente para hacer lo mismo que hace él, pero cuando escuchás Nocturno hay muchísimas cosas que te empiezan a cerrar, sobre todo en cuanto a lo que él decía de clima, de timing que tiene el programa, de cómo son 15, 20 minutos que te lo devoraste, pero que no lo sentís que es poquito. No, como lo que decías vos, de que le das como un cierre. Uh-huh. Creo que eso sirve para sentir que como que no tenía que durar más. De última, escuchate 2 o 3 y dejaste de hinchar los huevos, ¿viste? Si tenés que ir a la casa de tu vieja en bicicleta y son 300 kilómetros, bajate 25 programas y ya está. Nada tan grave. Para finalizar, algo que le preguntamos a todos los que se sentaron acá. ¿Qué le recomendás? Ya tiraste 800.000 recomendaciones igual, ¿no? Pero si hay algo que le tuvieras que recomendar específicamente a quien quiere encarar un podcast ahora que están surgiendo un montón. ¿Qué crees que sería lo más importante desde tu punto de vista personal que deberían tener en cuenta? Bueno, lo estaba comentando recién con alguien que no veo acá, pero debe estar por ahí. Una cosa que yo siento por ahí, sin mencionar uno en específico, pero tampoco lo veo medio generalizado, que es algo que a mí no me sale porque por ahí soy tímido, qué sé yo, pero... a mí cuando la gente habla, a mí me importa muy poco las personas, eso no me importa mucho, entonces no me importa lo que están hablando. Y no, o sea, no me importa cuando hablan porque necesitan hablar, digamos. Me gusta cuando hablan lo justo, hablan algo preciso, algo que sirve, ¿no? Cuando se genera una, no sé, una charla o algo demasiado complejo de escuchar también, porque vos no podés saltar a donde querés, porque o siguen con un mismo tema y vos estás como esperando que eso pase. Me cuesta eso. Yo lo que mi recomendación desde mi punto de vista es tener en cuenta al oyente en cuanto a si el que te está escuchando se le está haciendo largo, se le está haciendo corto, o está sintiendo que el programa está saliendo bien o mal. Escuchar también con una mentalidad de oyente que te permite saber hasta dónde ir, digamos. Entonces, la recomendación, digamos, sería entre muchísimas que se pueden hacer o que se pueden tener en cuenta, ¿no? Es que hay muchas veces donde tenemos ganas de decir cosas, pero también hay muchas veces donde esas cosas que decimos pueden ser caprichos nuestros, ¿no? Tenía ganas de... Que bueno, también sirve como un podcast. Y todos somos caprichosos con algo y todos estamos orgullosos de saber mucho de alguna cosa, por más específica que sea. Hay veces que sirve y hay veces donde por ahí te estás exagerando. Si te tenés ganas de hacer un podcast sobre tu capricho, que es algo que yo alentaría, digamos, fíjate también hasta dónde estás yendo. Por ahí estás yendo demasiado lejos, por ahí estás te está faltando, por ahí sabes un montón y todo lo que estás diciendo sirve y la gente se lo está también, como decís vos, se lo está devorando y no sé, no es mi caso, pero le estás transmitiendo conocimiento, no sé, sobre alguna temática que sea la que te interese. Y... Sí, pensar, puede salir bien o puede salir mal, digamos, sobre todo. Y a lo otro que le presto mucha atención es al sonido, como decía recién el podcaster que lo veo ahí, Gabou. Le presto atención al sonido porque también es algo que te va a mantener al oyente escuchándote, porque el podcast lo podés hacer que suene perfecto, que suene como si fuese un CD. Y es algo que tiene una ventaja con las radios online, por ejemplo. Las radios online generalmente se escuchan un poquito flojas. Sí, depende de la conexión que tenés, si tenés buen streaming, si te empieza a cortar. Entonces es algo que hay que se puede aprovechar. Si le das mejor sonido, también le estás ofreciendo algo más al oyente, porque tampoco hay que caer en que el oyente te va a escuchar solamente porque... No sé, porque sos muy creativo, porque sos muy chistoso, porque pones un tema que le gusta a todo el mundo. No te va a escuchar por eso. Me parece como que hay un montón de cositas que le tenés que sumar para que el programa quede completo. Para que el producto final, sobre todo, sea algo bien armado. ¿Dónde puede entrar la gente a escuchar Nocturno Radio? Nocturno Radio se escucha desde la página que se llama nocturnoradio.com.ar. Iba a ponerle otro nombre, pero dije no, voy a errarle. Mejor le pongo el nombre del podcast. Totalmente. Nocturnoradio.com.ar. Ahí están todos los episodios para escuchar uno atrás del otro. Y después en iTunes. Sí, después siempre en cualquiera de las redes sociales o iTunes. O en Twitter, si alguien te quiere contactar por Twitter. Bueno, en Twitter es distinto, pero si no, buscando como Nocturno Radio, lo encuentran en Facebook y en iTunes y en lo que sea. Y en Twitter es solamente es mi cuenta, que es Barberán Aquino, que es mi apellido. Barberán Aquino, y ahí te pone contra. Sí, igual si no, buscás en Twitter Nocturno Radio y seguramente aparezco en algún lado. En algún lado te va a aparecer. Sí. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos. Perdón, y en Argentina Podcastera. Ah, por supuesto, ahí estamos todos. Muchas gracias por... Muchos oyentes se sumaron desde ahí. Sí, es que me incluyo también. Muchos lo hemos descubierto en medio de esa especie de research bizarro de podcasts nacionales. Y fue todo un hallazgo, ¿eh? Así que muchas gracias por venir acá. Les pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias a ustedes. Y muy lindo todo lo que hicieron, hay un montón de gente. Sí, la verdad que se nos fue de las manos completamente, pero bueno, ya estamos jugadísimos. Así que muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes.